moral. El que no se prepare, así se quedará. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar. El vino para darte salud y bienestar. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar. El vino para darte salud y bienestar. No hay un Dios tan grande como tú. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, qué lindo, qué hermoso será el pueblo. te mueve, ahora te mueve, te mueve el Nazareno, te toca el Nazareno, te mueve el Nazareno, te toca el Nazareno, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Dios, allí está el poder de Dios. Suéltate, mi hermano, las manos de Cristo, suéltate las manos de Jesús ahora, Él es nuestro parejo especial. Oh, gloria a Dios, suéltate en sus manos maravillosas, que Él no te dejará caer, Él no te dejará caer en esta noche. Glorifica su nombre, Él está ahí tocándote. Paseate, Nazareno, paseate, Nazareno. Oh, gloria a Dios, la unción está bajando. Ahí está la unción poderosa, ahí está la unción del Todopoderoso en esta noche. Gloria a Dios, recibe unción de Dios. Recibe unción de Dios, recibe unción de Dios, recibe unción de Dios, te toca el Nazareno, te llena el Nazareno, te toca el Nazareno, te llena el Nazareno, la tierra está temblando bajo el poder de Dios, la tierra está temblando bajo el poder de Dios, la tierra está temblando bajo el poder de Dios, y tiembla, tiembla, tiembla, tiembla, tiembla tierra ahora, tiembla, tiembla, tiembla, tiembla, tiembla tierra ahora, la tierra está temblando, mi hermano, está temblando la tierra sobre tus pies. Suéltate la mano de Cristo ahora, suéltate la mano de Jesús. Él te toca, te toca, te toca, te toca, Nazareno. Oh, paseate, Jesús maravilloso. Derrama de tu unción, derrama de tu poder sobre la iglesia, derrama tu poder, Señor, sobre los amigos que están presentes. Oh, gloria a Dios, recibe esta unción poderosa, mi amigo. Muévete bajo el poder de Dios, muévete bajo el poder de Dios. Ahí está mi Cristo tocando, allí está saturando Jesús. Llámalo ahora, llámalo, llámalo, llámalo. El Espíritu Santo, oh gloria a Dios, es un invitado de honor en esta noche. Es un caballero, invítalo a entrar a tu vida. Invítalo a entrar a tu vida. Eres bienvenido, Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Eres bienvenido, Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Y abre tu corazón al Espíritu de Dios. Y abre tu corazón al Espíritu de Dios. Y abre tu corazón al Espíritu de Dios. Y abre tu corazón al Espíritu de Dios. Abre tu corazón para que le recibas. Abre tu corazón ahora que Él está aquí. Él está dando bendiciones allí sobre la multitud. Él da y me da hasta en esta noche. Él te toca ahora, te toca, te toca ahora. Oh, gloria a Dios, ahí se mueve la unción del Todopoderoso. Oh, gloria a Dios, desde la altura del norte, desde el sur está soplando una brisa fresca. Ahí está soplando, oh, está soplando el soplo divino, el soplo del cielo. Ese es mi Cristo que te está tocando ahora. Te toca el Nazareno, te toca ahora. Recibe unción de Dios, recibe unción de Dios, recibe unción de Dios, recibe unción de Dios. Pase